Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Les damos una nueva bienvenida a todos y todas a esto que es el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información, el SICSI. Estamos a la mitad del mes de junio. Soy Ayelen Correa desde la República Bolivariana de Venezuela y les voy a acompañar durante un recorrido informativo por algunos países de nuestra América. Para esta semana vamos a hacer contacto con Colombia, Venezuela, Chile y Argentina. Enlazamos con los colectivos y experiencias de comunicación que se activan todos los días para generar información desde y para los pueblos en resistencia. Para iniciar este viaje informativo, vamos a saludar a Víctor Rodríguez de la web radio La Biglietti en la República Bolivariana de Venezuela, porque se está preparando una nueva edición del premio Aníbal Nasoa al periodismo ético. Ya fueron seleccionadas las y los ganadores y los premios serán entregados el próximo 8 de julio en Caracas, la capital del país caribeño. Vamos a ir a Venezuela para conocer más sobre este premio, que en tiempos de posverdad resulta una reivindicación a la sinceridad y la comunicación responsable. Gracias a Ayelen. Esta semana, desde la web radio La Biglietti, estaremos informando sobre la realización de una nueva edición del Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nasoa, que en esta oportunidad premió a 27 comunicadores en 18 renglones periodísticos. Para conocer más de la selección de las y los ganadores, así como de la entrega de los reconocimientos que se estará llevando a cabo el próximo 8 de julio, dialogamos con la periodista y comunicadora alternativa Verónica Díaz, de la plataforma comunicacional Eco Popular y también integrante del staff del periódico 4F en Venezuela. Díaz resaltó que para la selección de los trabajos que resultaron seleccionados, se priorizó a quienes difunden la realidad de Venezuela en medio de la actual escalada terrorista que atenta contra la paz del país. La ceremonia de entrega de la octava edición del Premio Nacional Aníbal Nasoa se realizará el próximo 8 de julio a las 10 de la mañana en las instalaciones del Auditorio de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Sí, este es un premio que tiene mucho carácter simbólico porque se le hace homenaje a Aníbal Nasoa, que fue un periodista digno, emblemático, luchador social y ejemplo de periodismo ético. Por eso uno de los premios que se entrega es el reconocimiento al ejercicio del periodismo ético, que este año se le va a entregar a la profesora Luisana Colomina, excelente comunicadora y excelente docente. Bien, también hay algunos premios dignos de destacar, obviamente todos son muy relevantes, pero algunos más conocidos en el ámbito continental que otros, como por ejemplo la compañera Madeleine García, periodista de Telesur, que bueno, que se lleva un galardón también en este año 2017, y también la comunicadora Beatriz Alfili, investigadora, escritora, por su programa Háblame Afro en Radio Nacional de Venezuela, que es un reconocimiento también a lo que es el proceso de inclusión dentro del sistema de comunicación que tiene Venezuela. Coméntanos cómo fue el proceso, cómo ha sido, más allá de la anécdota que nos comentabas al inicio, el proceso de selección, de la evaluación de las decenas de trabajos presentados para la edición de este año. Verónica. Mira, fue una discusión muy muy rica porque se argumentó, se establecieron diferentes posturas y estaba un jurado que era variado porque estaba Lorena Marza, que es ilustradora, estaba el compañero Edgar Rafael, que es de La Vega Dice, que es comunicador popular, estaba Luis Dávila, y estaba yo, pues que somos periodistas graduados, y estaba Daniel, que es productor independiente. Entonces eso nos permitía tener una visión muy muy plural y ver todo desde distintas ópticas. Entonces la mayoría de los premios realmente se decidieron por unanimidad. La mayoría, hubo consenso, además que este es un premio muy bonito porque es de periodistas o de comunicadores, porque ya estamos incluyendo también a la comunicación popular, que ha hecho un trabajo espectacular en Venezuela, un país sometido a esta guerra brutal, esta propaganda de guerra. Ya yo no lo quiero llamar guerra mediática, porque realmente lo que hay contra Venezuela es una campaña de propaganda de guerra. Entonces, pues el ejercer el periodismo en este momento en Venezuela es ejercer periodismo de guerra, aunque suene extremo, porque de hecho los periodistas, los comunicadores populares hemos sido amenazados de muerte, hemos sido señalados, nuestros nombres han sido puestos en las redes sociales, cosa que no existía en Venezuela. Ha ocurrido a partir de este llamado a la violencia que ha hecho la oposición. Yo creo que este premio es una oportunidad para hacer una reivindicación a todos nuestros colegas comunicadores populares que están saliendo en este evento a contar la historia que no están contando los grandes consorcios mediáticos que se han prestado para esta campaña contra Venezuela. Y es muy importante porque aquí se está jugando la paz, no solo del continente, sino la paz, incluso para mí, sin ir a los extremos, del planeta, porque no debemos olvidar que Venezuela posee las reservas probadas de crudo más grandes del planeta, y es los países que tienen petróleo, que tienen importantes yacimientos de gas, han sido objetos de guerras, han sido llevados a guerras, sus estados-naciones han sido destruidos, y si a Venezuela no conserva su estado-nación y su paz, entonces también van a estar en juego la estabilidad de las reservas de petróleo más grandes del planeta, en tiempos en que se están acabando las reservas en otros sitios. Es decir, el poco petróleo que queda en el planeta está aquí. Sin duda, Verónica, refréscanos dónde, cuándo y cómo va a ser la manera de la entrega de estos premios de la edición 2017 del Movimiento de Periodismo Necesario. Bueno, es un lugar emblemático porque es la UNEARTE, una universidad de las artes, un lugar hermoso. En ese escenario que se nos presta a los periodistas, pues nos vamos a congregar ahí con el grupo Comunicalle, que hace teatro de calle, teatro de revolución, y en medio de todo este contexto nos vamos a reunir los periodistas para darle un homenaje a los periodistas y a los comunicadores que están dando la batalla en este momento por el equilibrio informativo en Venezuela. El jurado calificador de la octava edición del galardón estuvo integrado por Lorena Almarza Verde, Daniel Quintero Álvarez, Verónica Díaz Jung, Edgar Rafael García Aguilera y Luis Manuel Dávila Hernández, quienes evaluaron más de 50 trabajos postulados bajo parámetros como el ejercicio del periodismo, el uso de los géneros periodísticos, la calidad del contenido, las propuestas, la creatividad y la ética. Es importante destacar que esta edición la realizan periodistas para periodistas. Este fue un nuevo reporte para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información de Víctor Rodríguez desde la República Bolivariana de Venezuela. Desde Valparaíso, Chile, Diego Fernández de Radio Placeres nos cuenta sobre el primer encuentro por la infancia realizado en el espacio Santa Ana. Este encuentro fue gestionado por Ubuntu Educación en Espiral. Ubuntu Educación en Espiral es un jardín infantil autogestionado por padres y madres que se propusieron desescolarizar a sus hijos e hijas, buscando alternativas educativas para construir un mundo distinto. En el encuentro participó además Marco Esqueche, educador popular desde la cultura afrodescendiente y la música. Además participaron niños, niñas, jóvenes y adultos, debatiendo siempre de forma horizontal. Efectivamente, otro mundo es posible, pero está en este. Por eso el espacio Santa Ana y Ubuntu Educación en Espiral lo están haciendo realidad. Vamos a conectar con Diego Fernández para que nos hable sobre este esperanzador encuentro. El domingo 11 de junio se celebró en Espacio Santa Ana el primer Encuentro por la Infancia y el Aprendizaje Libre y Comunitario, organizado por Ubuntu Educación en Espiral.

Para quienes deseen informarse más en profundidad sobre esta y otras iniciativas ligadas a la educación popular, pueden hacerlo buscando en Facebook Ubuntu en Espiral -Comunidad de Aprendizaje Experimental o en www.espaciosantaana.cl. Este fue un reporte de Diego Fernández Gajardo desde Radio Placeres Valparaíso, Chile, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información, SICSI. Vamos a cambiar radicalmente de tema junto a Diego Vilches. Desde Temuco, en Chile, Radio Curruf nos trae tristes y muy indignantes noticias, porque nuevamente la represión cayó violentamente contra el pueblo mapuche. Luis Marilio y Patricio González fueron asesinados a sangre fría por un ex capitán de carabineros, ahora convertido en un gran latifundista. Esto sucedió en el fondo del Encino, de la comuna Los Sauces. En medio del tenso clima producto de los asesinatos, al día siguiente del Eluwum, que significa funeral en mapuche, policía militarizada de Malleco allanó la comunidad autónoma de Temucucuy, envenenando con gases lacrimógenos a niños y niñas de la escuela rural G816. Los medios de comunicación social decidieron comprar la versión de los carabineros, condenando a los mapuches como delincuentes. No es una sorpresa para los pobres, indígenas y luchadores, no existe investigación previa. Primero disparan y después preguntan. Un hecho aberrante. Vamos a enlazarnos con Radio Curruf para que nos amplíe sobre este tema. Gracias a Yelen. Tortura, secuestro y asesinato en territorio mapuche no cesan por parte de la ocupación del Estado chileno. Volvemos al Sistema de Información Continental, Radio Curruf, Diego Vilches. Con pesar comenzamos este reporte porque una vez más el pueblo mapuche ha despedido a dos huaychafes, guerreros, caídos en proceso de recuperación territorial. Hablamos de Luis Marileo y Patricio González, asesinados a sangre fría por un ex capitán de carabineros, ahora convertido en avenido latifundista, dueño del fondo del Encino de la comuna de Los Sauces, sitio donde justamente abatió a los comuneros que ejercían el legítimo control territorial en predios que están en disputa. Esto motivado el pasado 10 de junio por la pérdida de un caballo que trabajadores del fondo dieron aviso de ser vistos en las caballerizas del ex carabinero Ignacio Gallegos Pereira. A saber, se dice que Ignacio Gallegos Pereira habría estado involucrado como capitán de carabineros en el caso de Collados, y además de ser un renombrado ultraderechista del Liceo Número 1 Enrique Molina Garmendia de Concepción durante sus estudios, incluso formando parte del grupo de ultraderecha Patria y Libertad. La versión del ex carabinero y apoyada por el general de zona Cristian Franzani fue que los comuneros habrían entrado a robar caballos de fina sangre, lo cual fue apoyado por los medios de comunicación al unísono, Radio Bio Bio, Diario El Austral y algunos medios online. En medio del tenso clima producto de los asesinatos, al día siguiente del funeral, la policía militarizada de la provincia de Malleco allana la comunidad autónoma de Temucuicui, envenenando con gases lacrimógenos a los niños de la escuela rural G816. Este hecho ha sido repudiado por el conjunto de las fuerzas sociales vivas del Gualmapu y el territorio chileno. Organizaciones como el Colegio de Profesores, Amnistía Internacional e Instituto Nacional de Derechos Humanos han manifestado una vez más hasta el hartazgo la violencia terrorista con la que el Estado de Chile opera en contra de la infancia mapuche. A continuación, el relato de Elba Sáez Yancaleo, de la comunidad Manuel Benito Quilaleo, sector Leufuche, comuna de Saavedra. Llamo Elba Sáez Yancaleo, de la comunidad Manuel Benito Quilaleo, sector Leufuche, comuna de Saavedra. Una vez más vemos cómo los medios de comunicación convencionales se dedican a cambiar la versión de los hechos. Ellos cuentan lo que les conviene y a los poderosos que lo financian, al Diario Austral, Canal 13, Radio Bio Bio, entre tantos otros. Yo creo que nosotros como mapuches sabemos lo que realmente pasó. Sabemos que la muerte de los Lamien está enmarcada dentro de un conflicto territorial, que nada tiene que ver con robos simples. La lucha por la tierra es algo que estos medios de comunicación están tratando de ocultar y por ahora lo están logrando, porque están desinformando a la gente. Sumado a lo anterior, se denuncia el rol cómplice de los medios de comunicación al condenar previo a toda investigación a Luis Marileo y Patricia González como delincuentes, avalando únicamente la versión de Carabineros y del ex capitán de dicha institución, que acribilló a los comuneros. Es el reporte de Radio Curruf, Diego Vilches, Gualmapu, Temuco, para el Sistema de Información Continental. Del sur nos vamos al Caribe, porque en Colombia, maestras y maestros continúan de paro por una educación pública y de calidad. El periódico Periferia, Prensa Alternativa, nos trae un resumen informativo sobre este paro, que ya lleva más de 40 días. Jazmín Grajales nos trae la voz de Carlos Rivas, el expresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, quien cuenta sobre los avances de negociación con el gobierno colombiano y cómo se ha ido desarrollando este proceso. Desde Colombia les enviamos un saludo muy especial a la audiencia de este importante informativo semanal continental y también a los compañeros y compañeras en el continente que informamos lo que sucede en nuestros países. Más de un mes llevan los maestros en las calles colombianas reclamando una educación de calidad y pública. Desde el pasado 11 de mayo, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, cesaron actividades académicas para reclamarle al gobierno colombiano mejores condiciones salariales y laborales, así como una revisión profunda a la política educativa de nuestro país. De esta manera, lo plantearon a través del pliego de peticiones entregado a la ministra de Educación, Janet Cristina Gina Tovar, en el mes de febrero, en el marco de la gran jornada de movilización que se llevó a cabo en todas las capitales del país. Esta acción de hecho se acompañó de la erradicación del pliego de peticiones, que como objetivo pretende lograr un acuerdo entre las partes que satisfaga significativamente el mejoramiento y fortalecimiento de la educación pública, financiada, administrada y prestada directamente por el Estado. Además, una educación que contribuya a hacer de las escuelas territorios de paz como una posibilidad de un mundo mejor. Esta jornada, que se ha vivido por más de un mes, también se ha visto afectada por la represión del Estado colombiano, quien a través de su escuadrón móvil antidisturbios ESMAD ha alterado el orden público y han maltratado a maestros y maestras, viéndose afectados también padres de familia, niños, jóvenes que acompañan a los maestros en esta lucha. Esta represión se ha visto afectada por la intervención a través de los gases lacrimógenos. A continuación, escucharemos a Carlos Rivas, presidente de FECODE, quien cuenta sobre los avances de la negociación con el gobierno y cómo ha sido este proceso. El 14 de junio fue llamado el Comité Ejecutivo de FECODE a reunión con el Ministerio de Educación Nacional, Hacienda y otros asesores. Se desarrollaron conversaciones, inclusive el día de ayer, hasta las 11:30 de la noche, hubo negociaciones. Lo cierto del caso es que FECODE no aceptó mediador, porque ustedes bien saben que la figura del mediador, de acuerdo al decreto de negociaciones, lo que tiene es 5 días para que las dos partes se pongan de acuerdo, y en caso de que no haya acuerdo, define el mediador. Por eso FECODE no aceptó el mediador. El gobierno aceptó la propuesta de sentarse entre las dos partes, y podríamos decir que hay avances. Avances no significa que ya haya acuerdo. Unos 350.000 maestros y maestras aún se encuentran en las calles realizando diversas actividades culturales e informativas, haciendo pedagogía para que padres de familia y sociedad en general conozcan de primera mano las razones del paro y la lucha que hoy libran en las calles. Soy Yasmín Grajales del periódico Periferia Prensa Alternativa y este fue un reporte para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información desde Colombia. Vamos a ir a Argentina con Rosa Martellotti del colectivo Nuestra América, ya que organizaciones sociales y políticas de Argentina se convocaron frente a la Casa de la Provincia de Córdoba en Buenos Aires, la capital del país, para repudiar la política de militarización de los espacios públicos y la segregación del espacio social que lleva adelante el gobierno provincial cordobés. Esto se da en el terrible contexto de un linchamiento público a un niño de 10 años por parte de adultos y jóvenes que alegan que por robar merece ahogarse en su propia sangre. Vamos a conocer opiniones de los militantes en esta convocatoria que se reunieron en la Casa de la Provincia de Córdoba, en la capital de Argentina. Compañeros y compañeras, desde Argentina les saluda Rosa. Para comentarles que en el transcurso de esta semana hubo en nuestro país muchas manifestaciones en contra de las políticas de derecha que está aplicando el presidente Mauricio Macri. En este caso, nosotros desde el Movimiento Político Cultural Nuestra América nos convocamos frente a la Casa de la Provincia de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires, que está ubicada en la avenida Callao al 300, para presentar una carta en repudio a la política de militarización de los espacios públicos y del transporte público que está llevando el gobierno de la provincia de Córdoba. A continuación, la lectura de la carta que en el día de hoy presentamos a los dirigentes. Vamos. Buenos Aires, 16 de junio de 2017. Al gobierno de la provincia de Córdoba, territorio nacional argentino y latinoamericano. La presente es una manifestación escrita de un sentir popular que excede a quienes la redactamos. Este colectivo humano, entonces, no es más que una simple canal de fuerzas que ustedes mismos están desatando. Hemos presenciado desde los inicios de su actual gobierno, plenamente neoliberal, el despliegue vergonzante de un plan sistemático dirigido a destruir las estructuras elementales de las organizaciones sindicales y obreras que, aunque contaminadas, son parte incuestionable del relato histórico e instrumental del cual las y los trabajadores argentinos nos hemos servido para sostener y elevar los pisos de derechos sociales y laborales, aún en los peores tiempos de nuestra patria. Hoy ustedes, elegidos por el errático voto popular en elecciones pseudo-democráticas, llevan casi 2 años intentando borrar nuestra historia desde la comodidad de sus oficinas. ¿Acaso están convencidos de que podrán? Ya para casi nadie son un secreto los fines de su tamaña empresa. Sabíamos que llegaban al poder para usar con descaro y estilucia todos los medios que le proporciona la gestión del Estado para llevar a nuestro pueblo a su peor derrotero económico y cultural. Y así hemos llegado a este punto que, sin lugar a dudas, es de inflexión. La puja por sostener nuestros derechos no cesa, ni lo hará, aun cuando elijan echar públicamente por tierra sus propias pancartas fluorescentes y dialoguistas, militarizando los transportes públicos para callar un conflicto salarial emanado de su propio seno y voluntad superditada al mandato de los grandes intereses transnacionales, que hoy se han hecho con los comandos de todo el aparato político funcional, intereses que ustedes, señores y señoras funcionarios, deciden representar anteponiendo el bienestar social de un pueblo que no es otro que el suyo y el nuestro. Con esta carta, muy posiblemente descartada, sin siquiera ser leída, expresamos un profundo rechazo a sus políticas de contingencia y al uso indiscriminado de las fuerzas policiales para solucionar asuntos que se saldrán en mesas de consenso. Mesas que ustedes eligen deshabitar por la pobreza política que los caracteriza y que los ha llevado a esconderse tras la fuerza de seguridad intentando barrer desde allí con todos los derechos habidos y por haber en materia económica, social y cultural. Reivindicamos aquí mismo el derecho al debate salarial y a la huelga en los casos que cada gremio u organización de trabajadores y trabajadoras lo estimen necesario. Dicho esto, exigimos el cese del accionar represivo por parte del gobierno provincial de Córdoba en los términos antes planteados. A 62 años del bombardeo criminal a la Plaza de Mayo, 16 del 6 de 1955, por parte de nuestras Fuerzas Armadas y desde el subsuelo de la patria a punto de sublevarse, alzamos la voz y la dirigimos hacia ustedes, funcionarios de nuestro país, para que sea de una vez y por todas escuchada. Así lo esperamos a conciencia de que ya no esperaremos más. El presente escrito será entregado en la delegación del gobierno de la provincia de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, sito en calle Callao 332 Cava, destinado a Carlos Luciano Liari. Soy Rosa Martelotti, del Movimiento Político Cultural Nuestra América. Este fue un reporte para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información desde la República Argentina. Antes de despedir nuestro informativo de esta semana, queremos compartir dos importantes noticias para todas las usuarias y usuarios del informativo. Por un lado, que la Cámara de Apelaciones de San Martín, en el centro de Argentina, otorgó el beneficio de la excarcelación extraordinaria para Eva Analía de Jesús, conocida por todas y todos como Iggy, que estaba presa desde el 8 de noviembre por matar a uno de los 10 integrantes de una patota de hombres cuando se defendía de un intento de violación masiva. La causa de Iggy fue levantada por el colectivo Ni Una Menos y por organizaciones políticas, feministas y antipatriarcales de todo el continente. Sin embargo, la lucha sigue porque la causa judicial continúa en proceso, pero por lo menos ahora Iggy está en libertad. Otra importante noticia es que en Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano máximo de decisión del Poder Judicial, en la sentencia número 399/2017, admitió una acción presentada por varias personas donde, invocando el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad previsto en el artículo 20 de la Constitución de la República de Venezuela, pretenden que se les reconozcan sus derechos a cambiar de nombre y de género, según lo señalado en el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Esta es una noticia muy importante para todas aquellas personas que luchan por el derecho a una identidad autopercibida. Bueno, la decisión también de la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia ordenó notificar a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión de Registro Civil y Electoral adscrita al Consejo Nacional Electoral. Aunque es una medida judicial, sienta un precedente que interpreta la Constitución de manera favorable para quienes desean modificar su identidad. Ahora sí, hemos llegado al final de este informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Desde el SICSI queremos repudiar la decisión norteamericana de continuar el bloqueo económico a Cuba, que aunque no nos sorprende a nosotros, pueblos latinoamericanos en resistencia, resulta indignante cómo se siguen violando los derechos económicos, sociales y culturales de todo el pueblo cubano. Esto ha sido todo por hoy. Soy Ayelen Correa, desde la República Bolivariana de Venezuela. Los esperamos la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SICSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.